adorada al Cordero Santo, adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada. Son mis adversarios, muchos son. vienen contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas Jesús es escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Si Jesús es escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. No temeré a mis millares de gente que pusiere sitio contra mí. No temeré a mis millares. Que levanta mi cabeza. Si Jesús es escudo alrededor de mí, mi gloria y que levanta mi cabeza. De mí no hay para él salvación en Dios. Mas Jesús es escudo alrededor de mí, mi gloria y que levanta mi cabeza. Si Jesús es escudo alrededor de mí, mi gloria y que levanta mi cabeza. Si Jesús es escudo alrededor de mí, mi gloria y que levanta mi cabeza. En lugar de que le abran la puerta, tiene que meterse por abajo. Ay, que hablan en directo. No, ¿saben qué? Ya me tengo que ir. Ay, Elvira, era otra chaparra. No, en serio. Ay, Elvira, qué delicada. No, es que tengo muchas cosas que hacer. No, tú mañana. No, ya Oigan, yo me estoy haciendo. Thank you. han dicho soy un fracaso. Las personas que más quiero de mi aspecto se han burlado. Habrá alguien que me pueda dar un abrazo. Soy alguien que muchas veces se ha buscado ser la mejor para ver si me hacen caso. Y a pesar de mis esfuerzos, yo me daré cuenta que no quiero vivir ya más sin eso. Eso que llaman amor, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Aquí estoy contigo. Te amo, no importa cómo seas tú. Te amo imaginas, yo te amo. Te amo tanto que hasta yo di mi vida por ti. ¿Quién eres tú? ¿Eres real o estoy soñando? Yo soy Jesús, el creador del universo. No, no puede ser que me hayas escuchado. Acércate, que yo te estaba esperando porque te amo. Recibe mi abrazo, te amo. Siempre voy a estar contigo, pues te amo. Lo que mi vida necesita es señal de que me rindo a ti. Que mi vida me...